según el orden natural, por los postres escolásticos, trata de un tema, tratamos primero de lo que se llaman las procesiones divinas, que como explicamos, las concebimos nosotros en nuestro lenguaje teológico, en el lenguaje dogmático mismo, como fundamento de las emociones divinas que constituyen y distinguen las personas. Dijimos que una procesión, como las vivientes de Coréusis, que se refiere más bien al Espíritu Santo, pues su término latino, procesio, que en latín se dice tan a modo de acciones vitales, inmanentes, como entender el amor en cuanto emana en la intimidad, en la unidad simplicísima de Dios, un término, las palabras, el logos, el verbo divino, que es hijo, y el don eterno del amor personal y subsistente, que es el Espíritu Santo. Las procesiones, digo, se entienden como fundamento de las divinas relaciones. Bueno, relación aplicada a Dios es exigido también por el mismo lenguaje revelado. Los nombres de las divinas personas en la Sagrada Escritura son nombres relativos: Padre, Hijo, Espíritu Santo, algo más misterioso y comprensible para nuestro lenguaje. Y fue el que definitivamente advirtió y lo tomó como hilo conductor para su especulación espléndida sobre la Trinidad y tratado de explicarle. Nombres de las personas divinas son relaciones, no son nombres de sustancia. Relaciones es un término filosófico. Las categorías aristotélicas dice el griego, proski, respecto a, el partale, se aplica a Dios, como otros términos, tipo metafísico, como subsistencia, sustancia, esencia, por la fuerza misma del lenguaje revelado, de modo que el uso del término relación para explicar lo propio de las tres personas divinas está en el lenguaje humano, que es el fundamento del lenguaje de la escritura. Siguiendo lo que la fe católica enseña, hemos de afirmar que en Dios hay relaciones reales. Relaciones reales. Todos los conceptos que el hombre puede utilizar en su pensamiento para hablar de Dios, tanto en el plano metafísico, ascendente, filosófico, como en el plano de la sistematización conceptual del dato revelado, la metafísica del dato revelado, que además dicho la que es la teología, tiene una significación analógica en cuanto a los decimos de Dios, de alguna manera conviene, se parece a los términos en cuanto a los aplicamos a realidades creadas, y de alguna manera son diversos. Y siempre lo que difiere es más que lo semejante. La trascendencia divina pone el ser de Dios por encima del horizonte conceptual humano, de tipo racional, e incluso el lenguaje verdadero, firme, pero que sabemos que continuamos entreviendo el misterio como un espejo y un enigma. Pero esta misteriosidad, trascendencia del ser divino, no quita que el lenguaje revelado sea un lenguaje dirigido por Dios al hombre y que en la comunidad de creyentes, el magisterio, no asuma la palabra revelada, la piense y la sistematice con alguna inteligencia fructuosísima. De modo que términos que tienen un origen filosófico son asumidos en la expresión del misterio revelado con autoridad dogmática y quedan inmutablemente, el concepto queda inmutablemente establecido, pueden progresarse, no pueden ser derribados. Cuando los términos mismos, las palabras que cambian con las lenguas, en principio no hay por qué cambiarlas, sino tratar de entenderlas. Si se encontrase una forma de decir que dijese mejor lo mismo que decimos, siempre sería legítima. Pero para decir, vamos a decirlo de una forma más adecuada, más sanitaria, si estropeamos lo que se decía con verdad desde el siglo IV, somos relativistas, jugamos contra el sentido de la Iglesia. Estoy diciendo cosas que reiteradamente, desde León XIII, desde el siglo XIII, se han dicho en el magisterio de la Iglesia. Supuesto esto, ahora nosotros necesitamos, admitiendo y afirmando que Dios divino trasciende nuestros conceptos de tal manera que, como dice el gran comentarista Tomás de Vío, el cardenal Cayetano, Dios está más allá del ente y del uno, lo cual no quiere decir que nosotros podamos contradecirnos con el acta de que está más allá de nuestro concepto analógico de mente, de nuestro concepto analógico de luz. ¿Por qué lo dice esta? Pues para lo que voy a tratar. Nosotros tenemos nuestro sistema de categorías, que Aristóteles sistematizó plenamente, que el sistema de categorías aristotélico tiene una propiedad que los que hemos sido profesores de alumnos de enseñanza podemos vivir. Nadie puede explicar las categorías kantianas o el desarrollo de la lógica de Aristóteles a mientras que tiene 16 años. No es porque sea más elevado que su mentalidad, es porque no hay por dónde coger. Diríamos, para más claro, el chico de 16 años no puede estar todavía tan deformado por la pedantería culturalista para fingir que entiende lo que dice Jesús, porque no se entiende. Pero yo cogía en la pizarra, ponía con mi eso, sustancia, cantidad, cualidad, relación, acción, pasión, lugar, tiempo, situación y ánimo. No explicaba qué querían decir los términos, no explicaba. Decía, voy a nombrar realidades y ustedes me van a decir en qué predicamento están. No se equivocaba nadie. De modo que después de explicar el sistema de Aristóteles, antes de que yo lo explicara, decía, perro, sustancia, guardar, acción, comer, acción, aquí, lugar, ayer, cuando, tiempo, primo, hermano, relación. Enseguida lo diría. Es que no necesita explicación. Ahora yo a ustedes les he explicado las categorías de Aristóteles sin ninguna definición metafísica. Bien, pues, salvado que porque el ser divino, si lo viésemos sublación deitatis, que no puede ser, pero sublación deitatis, cuando concebimos sublación deitatis, lo vemos, lo creemos, es un objeto de la teología, pero es una fuente más misteriosa. Dios en sí mismo, adecuadamente visto, entonces entenderíamos la vida eterna. Entenderíamos sin comprenderlo todo. Algo que ahora no hemos de afirmar y podemos demostrar que no es contradictorio, pero no podemos dar una razón conceptual explícita a esto. En Dios, el sujeto sustancial, la sustancia y la relación se identifican simplemente, sin composición. De modo que la divinidad del Padre se identifica con la paternidad del Padre. Y la divinidad del Hijo se identifica con la filiación del Hijo. Y la divinidad del Espíritu Santo se identifica con la relación de ser dado, inspirado con el Padre del Hijo. Hay identidad real, simplicísima, sin composición, sin estructura de potencial, sin herencia de cualidad en una sustancia, sujeto sustancial, entre lo relativo y lo absoluto, entre lo esencial y lo relacional. Por eso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de cada uno de ellos podemos decir que es Dios. Y esto no es una predicación distributiva, de que de cuando en cuando decimos que son hombres, de la misma naturaleza humana. No, no, Dios no es así. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo Dios. Es una sola. Numéricamente una, digamos. No se multiplica la deidad, pero la deidad que no se multiplica se identifica en el Padre con su paternidad, en el Hijo con la filiación, en el Espíritu Santo con la paternidad. Y esto es lo que dice el dato revelado. He dicho que a la luz del dato revelado, la Iglesia lo propone en lenguaje dogmático, definitivamente, símbolos como donaciano, concilios coledanos, concilio de Florencia, profesiones de fe comunes de griegos y latinos, etcétera, como ya decimos. Pero salirse del tema diciendo, no entendemos, no podemos pensar nada, no. Lo han pensado los padres y amigos, el profesor San Agustín, el profesor San Anselmo, el profesor San Buenaventura, lo han pensado, sus formulaciones llenas de términos metafísicos han pasado a la liturgia. No tienen ni unidad de sustancia, son no ni una singularidad de persona, sino ni una unidad de sustancia. El prefacio precioso de la voz de la Santísima Trinidad, que estaba dentro de las liturgias dominicanas. El prefacio propio de la fiesta, ¿verdad? Creo que después de todos los domingos, lo hemos leído para cantar nuestra fe. Que los niños los entienden desde que les explican el catecismo, aunque después digan los teólogos que no lo entienden. Pues la teológica nos obliga a decir esto. Cuando decimos de Dios términos relativos, lógicamente pero verdaderamente aplicamos a Dios el predicamento de la relación. Como cuando decimos Dios, aplicamos el término. Los otros predicamentos, no. La perfección que dice la sabiduría, o la perfección que dice la justicia o la misericordia, específicamente entendida, remontada de toda imperfección, sí que la atribuimos a Dios. Pero el modo de que tiene en la sabiduría que nosotros estamos, que somos capaces de experimentar, que es cualidad, en Dios no hay cualidad, porque la cualidad es una de con la sustancia, con posición. De que llegue a ser virtuoso, pudo no haberlo sido, y va madurando el tiempo. Un hombre que llega a tener la virtud de la ciencia o de la sabiduría, no es su sustancia, porque cuando nació no era siquiera inteligente en acto segundo, era capaz de entender, pero no estaba en acto segundo. Por tanto, tampoco tenía años de ciencia. Podemos afirmar que hay ciencia y sabiduría. No podemos afirmar que son cualidades, digamos. Prácticamente una cualidad queda transformada. Y así, con nosotros, prácticamente se terminan en sus determinaciones. La cantidad, el lugar, el tiempo, cuándo, dónde, cuándo, ya se ve que no puede ser, el acto, la situación, porque supone intrínsecamente una diversidad, composición. Cuando decimos el amor, decimos lo que es el amor, Dios es el amor. Lo que no decimos es que sea un acto, una facultad de querer, que se actúe y pase a amar a una persona que antes no conocía. Esto lo hemos de renovar, de carácter, de facultad, actividad, operación, esto es el amor. Por tanto, la cualidad, la cantidad, la acción, la pasión, predicamentales, el lugar, el cuándo, el dónde, la posición, el otro, todo eso es lo mismo. Pero quedan, ya lo dijo Boecio, quedan dos predicamentos que son evidencialmente afirmados de lo mismo. La sustancia es la cual, naturalmente, el concepto analógico, hemos de remover que sea sujeto de cualidades, o sujeto de acciones. Y y la relación. ¿Qué hemos de remover de la relación para poderlo afirmar de Dios? Pues la dimensión que tiene de accidente también, que no es precisamente lo que tiene como relación. La relación es un predicamento, como teoría de Aristóteles, misterioso, filosóficamente misterioso. Mi maestro, padre, se lo había descrito cuando estaba hablando con Jairo Quintino de su texto. Todos los que han querido entender la potencia viendo qué entidad actual tiene la potencia pura, la potencia pura no tiene entidad actual, es capacidad de forma. La materia prima, entendida aristotélicamente, no es. Ni qué ni cuánto ni cuánto es la totalidad. Tiene cantidad ni tiene sustancia. Es capacidad de forma. Y la esencia de los seres materiales es compuesta. Capacidad de forma y forma de ese tipo de materia. La materia no se puede entender la entidad actual de la potencia como nada. Y todavía es más difícil, empeño más inútil, entender la entidad absoluta de lo relacionado, en cuanto relacionado. Voy a explicar. Un niño de bachillerato ya lo ve. Ser hermano, ser padre, ser hijo, ser una figura igual que otra en cantidad, o semejante a otra en figura. Esto es lo relacionado. Es algo que es lo mismo que estoy diciendo del sujeto referido. Estoy diciendo de tal manera que no pongo en el sujeto ni cualidad, ni cantidad, ni función. Digo, padre es un hijo. Hombre genero. Esto es la acción que fundó la relación. De este señor, cuando le dan al padre del otro, de otro hijo, ni que es blanco, ni que es alto, ni que es bajo, ni que es sabio, ni que es ignorante, ni que es tanto. Esto es algo que es maravilloso. Esto yo lo explicaba hace noche de atrás. Usted dibuja un piano y puede decir, en su equilátero, es isósceles, es escaleno, la figura concreta dibujada en el equilátero, cada lado mide igual que el otro, y mide, pues, 30 centímetros. Y ahora dibujo otro triángulo totalmente semejante en figura, igual en dimensión. Lo hacía que probaba, a mí nunca me sobra, porque nunca he dibujado dos cosas iguales. Pero en fin, supongamos por hipótesis que he dibujado dos triángulos. Entonces, cuando digo de este triángulo, después de describirlo en su figura, en su color de sus ángulos, en su longitud, en sus lados, etc., digo que es igual que el otro. ¿Qué le añado a este triángulo? ¿Qué cualidad le digo? ¿Cuántos grados le pongo en sus ángulos? ¿Qué longitud le pongo? Pues nada. Ya no digo nada más de él. Cuantitativamente y cualitativamente. Digo que es igual. Claro que esto es una realidad que se funda y que los dos tienen la misma dimensión. Pero cuando hablo de la relación, no hablo de él. Una cualidad, una cantidad, no puede ser del referido. Uno a otro. Agustín decía, de Dios nada decimos según accidente. Que sobrevenga y que se haga. No hay cualidades, no hay lugares, no hay tiempos, no hay figuras. Acción y pasión. Pero no todo lo que se dice de Dios se dice como sustancia. Porque decimos que es padre, que es padre, y esto no lo es en sí, sino al hijo. Y el hijo es hijo al padre. Pero en Dios accidente. Pero no todo También se dice, según ha sido, de estas causas o observaciones. Porque yo no puedo decir que alguien que es amigo, sin estar hablando de un hombre. Y no puedo decir que cuando digo que es amigo, explico su naturaleza o su cualidad. Me refiero al otro, pero el amigo no anda a la amistad sin subsistiendo de su poder. Como no hay acciones que no estén los agentes, ni hay dones que no estén en sujetos que están en un lugar, ni hay cantidades que no miden una sustancia material, más que lo que yo digo. O sea, hay colores fuera de su presencia, es importante, de superficie visible. Tampoco hay sanos que no sean vivientes que tienen salud, como no hay enfermos que no sean vivientes privados de salud. Yo no puedo decir, había unos hombres, unos bueyes, unos sanos, otros enfermos, unos altos, otros bajos, no, aquí me estás mezclando seres subsistentes con cualidades. Esto está en el estudio de lo que he explicado, lo entiendo en los niños de la ciudad. En lo creado, incluso las relaciones que el suyo dice en relación a otra cosa, tienen que contenerse como accidentes de alguna sustancia. Si el parentesco, la semejanza, el ser siervo, la posición, el lugar, el tiempo, la acción y la pasión. Pero en Dios nada se dice, sigo leyendo el manuscrito, según lo más. Pero no todo cuando dice Dios se dice según lo sustancia. Se habla de Dios según lo relativo. El Padre dice en relación a mí, el Hijo dice en relación al Padre. Esta relación no es accidente, porque siempre el Padre es Padre, el Hijo es Hijo, sin principio, sin haber sobrevenido. No hay situación, ni posibilidad de incomposición. En nosotros se compone, por ejemplo, llegamos a ser padres de nuestros hijos. Y nuestra paternidad no puede ser idéntica con nuestra subsistencia personal, porque entonces no nos podríamos haber casado ni tener un hijo, ya tendríamos que ser padres desde siempre. No sobreviene además en el tiempo, sobreviene a una acción que antes no hicimos, después sí, nos casamos y todo eso. Ser padre es momentáneo en que sujeto es sustancial. Más de un sexo de mis padres, más de un sexo de mis padres. El Dios no es accidente. El padre no es padre, sino en sí mismo, con relación a sí mismo, sino con relación a Dios. El Hijo no es Hijo, el Hijo es Padre. Padre o Hijo no vive sustancia de ser. Bien, aquí esto puede ser un juego de palabras. Padre no dice sustancia, es el por eso se puede unificarse correlativamente, distinguir. Pero es idénticamente, simplicísimamente, el Padre es Dios, Padre, Dios cae para mí, el Dios Padre. Y el Hijo, Hijo de Dios, Hijo de Dios, nacido del Padre de todos los hijos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero. Y Dios uno no se integra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como una comunidad. Un orfeón no se integra en una serie de cantores, una orquesta en una serie de músicos, o un matrimonio de un marido y una mujer. Dios no se compone del Padre y del Espíritu Santo, sino que es Dios. Es el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Hijo es Dios, y los hombres dioses son los hombres. Concepto, obliga, progresar así. El esfuerzo conseguido de la teología de los santos padres y de los grandes doctores escolásticos, el esfuerzo conseguido, es demostrar que no se puede demostrar que sea así con principios metafísicos. Pero con principios metafísicos se puede demostrar que no vulneramos el principio de la contradicción, que no nos contradecimos, que no nos contradecimos. Para entender que no nos contradecimos, el tema seguirá con el tema de las personas en el próximo día. Pero me voy a extender todo lo que haya que hacer con ese tema. Para demostrar que no nos contradecimos, primero que tenemos que hacer es entender el modo de significar, el modo de significar que es la relación. Esta realidad es vana explicarla en su unidad absoluta, porque no tiene unidad absoluta como relación, es perspectiva. Pero que es real, porque en las criaturas las relaciones reales están arraigadas, inherentes en el sujeto, porque se fundan en una realidad del propio sujeto y en Dios. Se identifican realmente con la sustancia divina, con la esencia sustancial pura. Y la paternidad del Padre, idéntica con la divinidad, y la divinidad, filiación del Hijo, idéntica con el Hijo, con la divinidad del Hijo. Y la identidad de la relación de paternidad, de la relación de filiación, de la relación de donación eterna por amor del Espíritu Santo, la misma realidad que quiere decir que se identifican con el ser de Dios. Esta realidad que consiste en su identidad con el ser divino, único, ¿no? Como que se trata de relaciones reales, los distinguen. Los distinguen en cuanto relativos, y no los diversifica, ni los multiplica en su entidad absoluta. Sigamos diciendo más cosas. Para pensar la relación en su sentido metafísico, es el término que, afirmando con Cayetano que Dios sobre el este sobre el uno, podemos afirmar, sin contradecirnos, lo que no podemos afirmar en ninguna realidad creada, que es la identidad de la entidad sustancial y la relación. La realidad de la relación es más distinta. En Dios todo es uno, donde no obvia la relación de los hijos. Es aquello que les decía un día, que Dios me libre de proponerlo a un moribundo, ¿verdad? Para llevarme a tener confianza en Dios, que es muy metafísico, pero no porque no sea verdadero, porque si aquel moribundo tuviese ríos heréticos, sí, se lo diría de sí, pues el sacerdote diga usted. Y solo nosotros vamos a ver que no sigamos, no nos contradecimos. Una observación: como de Dios no tenemos conceptos adecuados porque no lo intuimos, pero tenemos conceptos analógicos con el instrumental metafísico válido con el cual expresamos datos de lo que hablan los hombres, la gente libre. Nuestros conceptos tienen unas dificultades porque no podemos concebir que una sustancia sea idénticamente una relación, que una relación no sea idéntica, siendo real. Podemos afirmarlo, pero no lo entendemos. Como que la dificultad de que el Padre, Hijo y Espíritu Santo sean tres personas divinas, pero no tres dioses, viene de nuestro modo de concebir la sustancia divina y las divinas relaciones. La solución también tiene que estar en nuestros conceptos. Y ahora, no es otra cosa, hay que pensar explícitamente. Como dice el canal Pío, aquí tiene todo el razón. La dificultad no está en Dios, está en los conceptos humanos. Y las preguntas que se formulan por los conceptos humanos, hay que responderlas en el plano de los conceptos humanos. De modo que penetrar en los conceptos metafísicos que tenemos que emplear para seguir las definiciones dogmáticas, al hablar de la Trinidad, no es ninguna cavilación, ni nada ilegítimo, es lo contrario, seguido por el servicio de la fe, no por encima de Dios. El predicamento de la relación, como he dicho, es tal que al atribuir a un sujeto en término relativo, en cuanto a la relación, no decimos algo del sujeto, sino respecto a otro. Porque ponía un triángulo, puede ser regular o irregular, pero semejante, igual, mayor o menor, no lo puede ser en sí, por lo respecto a otro. Un hombre puede estar sano o enfermo, ser virtuoso, vicioso, joven o anciano, pero ser padre, hijo, hermano, amigo, no lo es, porque no puede ser permanente. Si nos decimos muy sabio, lo diremos en todo. Si no es amigo, hombre, ser amigo tuyo, yo no lo conozco. Esperaría que no te sientas. No podemos, no podemos decir espíritu, ¿verdad? No podemos decir primo hermano, hermano, todos sus primos hermanos, de sus hermanos, ser hermano. Bueno, será nieto. Las relaciones no se disminuyen, ¿no? Sino respecto a otro. Hay tres consecuencias. La relación en cuanto tal no dice inherencia en el sujeto relacional. Por esto hay un lenguaje jurídico que nos utiliza constantemente. Conceptos de relación que no son posición de relaciones reales. Relaciones de razón. Puede tener un serio fundamento en la realidad, una oportunidad de uso. Nadie es licenciado en filosofía en lo que esto dice: aptitud para la docencia con valor legal como una cualidad. Le habrán exigido en un examen que sepa filosofía, pero el título de licenciado, todos los títulos profesionales, no lineales, una cátedra, una. Hay que tener el título de abogado y estar en el colegio de abogados. Esto son relaciones de razón, mirad qué cosa. Son relaciones de razón, capacitaciones profesionales, los títulos son capacitaciones profesionales. Ser el heredero del trono es una relación de razón, tal como fuera. La relación entre una dinastía y un estado es una relación de concepto. Tiene unos efectos políticos y puede tener unos fundamentos históricos, etc., pero es una. ¿Por qué se puede concebir relación a ese concepto? Porque el concepto de relación como tal no existe nada inherente en el sujeto. Por tanto, se pueden concebir respectividades a otro con algún fundamento y alguna utilidad jurídica o política o cultural sin que se ponga ninguna cualidad como tal en el sujeto. La relación en su línea predicamental propia dice referencia a otra cosa. Esta referencia puede ser real cuando tiene un arraigo en la entidad misma de lo referido, o puede ser conceptual. Por esto, el predicamento de la relación real no es contradictorio. ¿Qué relación real se diga? Porque es realmente inherente, aunque no sea la nota propia de la relación, pero la relación real es inherente en un sujeto sustancial. Y en Dios es idéntica con lo que en nosotros es inherencia o sustancia, en Dios es identidad entre la esencia y la relación. Hay relación, a diferencia de la cantidad, cualidad, proporción, porción no existe en sí mismo, y es el carácter inherente en un sujeto, referir de respecto a otro. Y en Dios es idéntico con la sustancia. Segundo carácter, muy importante. Lo que se llama oposición relativa. Oposición relativa. Una verdadera oposición. Porque así como no se puede a la vez afirmar y negar oposición relativa. Y se puede a la vez ser sabio e ignorante. Porque es una oposición privativa. Y se puede a la vez ser vertebrado o invertebrado. Porque es una oposición contraria. Y un político no puede a la vez ser regular e irregular, porque es una posición contraria. Y nadie puede ser padre e hijo, padre en sí y hijo respecto de sí mismo, porque es una posición relativa. Somos cuatro tipos de posición que pone el órgano aristotélico. Y enseguida viene un tema, que no es un juego de palabras. Todas las oposiciones, a excepción de la relativa, en uno de los términos, niegan alguna perfección que se pone en la mano. Entre afirmar una cosa y negarla, en nuestro juicio, si nuestro juicio negativo es verdadero, quiere decir que lo que poníamos al afirmar no era nada. Y si el juicio verdadero es lo afirmativo, la negación intenta negar el ser a lo que no tiene, y por tanto no puede ser. No puede ser precisamente porque la oposición contradictoria quita todo lo que dice interno del vestito y quita todo lo que es interno. La posición contraria, que supone un género común, diferencia, siempre, de ordinario, a ver si lo dice el portés, y sobre todo en la estimación de las cosas, en su valor, que se tiene en cuanto el ente se convierte en lo bueno, siempre en uno de los contrarios, quita perfección. Mire, no regular y no regular, en lo geométrico. El regular quita una perfección que pone no regular. ¿O quién se imagina que se puede hacer una rueda, con los jinetes de bolas que no tengan figura esférica? Con una prensa de prensar aceite, con conos, que de vez en cuando tengan un torso plano y se. Medio cómodo, prisma. Por regular y no regular, una cosa excluye a otra. Y por regular, no tendrá la perfección que se puede hacer por regular. La oposición contraria es suyo, ¿no? El pecado y el pecado. Inevitablemente ponemos una cierta casi analogía. Ya lo regular, por lo menos. No en el concepto tan animal es un invertebrado como un vertebrado, pero es menos perfectamente animal. El vital, las verdades, es que no las tiene, pero entonces tampoco tiene sistema nervioso central, tiene un sistema de conciencia imperfecto, no puede tener órganos de imaginación y de un invertebrado pues no se puede hacer bailar con los pocos. La cuestión privativa todavía es más clara. Si decimos ciego, que es lo que hay que decir, no vidente sería una posición contradictoria. No teniente ciego solo puede ser viviente, dotado de facultad de ver específicamente, mientras que la tiza también es no vidente, porque no ve. La posición vidente no vidente es una posición contradictoria. Quito el ver. Quitar el ver se puede poner en los vivientes, en los no vivientes, en los seres inertes, en todo. Es una tontería. Hay que ser ciego, hombre privativo. Son abusos de demonios curiosos, ¿no? No viene, no viene, no será eso. En la universidad, cuando hablaba de personal no docente, ¿de qué culpa tiene? No docente sería un señor profesor que no le deja enseñar, pero un administrativo, un benéfico, ¿no? Yo una vez lo escribí, si fuéramos a un aeropuerto y a las azafatas y a los que te venden el billete, les llamasen no pilotos, los que tenemos sorprendidísimos. Porque la oposición entre azafata y piloto no es ningún tipo de oposición, es una diversificación de problemas. Si acaso la oposición del piloto es aquella para la cual está hecho todo lo demás. Privativo será zapata. En cambio, de mar de la piloto sería una cosa negativa, nada menos. Una posición contradictoria. No hay novidentes, hay ciegos. Todas las posiciones privativas, por definición, en el término privado, quitan la perfección de que priva. La ignorancia, la ceguedad, la sordera, la enfermedad, la muerte. Son privativas del mal, como mal. Es un destino. Ahora, la victoria verdadera oposición. El vertebrado del regular del irregular y el ciego del vidente se distingue el hijo del padre e incluso un amigo de otro amigo, porque nadie es amigo de sí mismo, en serio. Una cosa es que se haga a sí mismo, ¿no? Es normal y exigido, es mandado, porque se le dice que a tal forma como se ama a sí mismo. Si nosotros más tenemos que ver de caridad, de amarnos a nosotros. En el cielo seguiremos amando nosotros mismos, o se fundará también, estemos muy felices. Yo, aunque me ame a mí mismo, no soy amigo mío. Amigo no soy yo. Por tanto, si hablo de amigos, nos distingue, y opone. Y quien es hijo no es el padre, sino es el santo de mi padre. Opone, relaciones opositas. Pero es un tipo de oposición. que no implica, de modo alguno, una menor perfección en uno de los términos con respecto a otro. Característica, tercera consecuencia de lo que es la relación como tal filosófica. La relación en cuanto tal, y por tanto formalmente relacionado como tal, es eficiente y término de eficiencia. Santo Tomás lo plantea. ¿Cómo podemos poner potencia generativa en el Padre si no existe la generación? Puesto que lo decimos del Padre de la generación, pues trataremos otro día eso. En sí se identifica con la relación de paternidad, aunque lo percibamos con el pensamiento de la paternidad. Es el concepto de justicia. ¿No? Ponemos un término relativo en el Padre, decimos que el Padre generalista, el Hijo también es un término relativo. Relación, dice Aristóteles, no es término de movimiento alguno, ni de eficiencia. Respuesta de Santo Tomás. Precisamente al hablar de la generación por el Padre, hablamos de la generación, que es la generación concebida como dos axiomas. Por hijo vivente y vivente conyugo. Concebimos como dos axiomas. ¿Qué genera el Padre? Dios. Miren ustedes lo que les voy a decir. La generación humana no tiene en la naturaleza después de los dolores de parto, la mujer se alegra que natus estomo in mundum, porque ha nacido un hombre en el mundo. El término de generación es el hombre, semejante a los padres de la misma naturaleza humana. En la naturaleza humana, tienen ustedes, y perdonen el ejemplo, yo soy el profesor de la vida y no siento mucho eso. La relación de la acción del maestro se sigue una relación maestro-discípulo. Bien. Toda función educativa o didáctica se dirigiese a crear la relación entre los discípulos y los maestros, sería una cosa estéril. Ningún maestro merece ser escuchado. Ningún maestro enseñará nada ni ayudará a pensar nada a los discípulos si quiere crear la relación entre maestros y discípulos. La relación puede resultar de que el maestro haya tenido el empeño de comunicar con su lenguaje, para que el discente piense y conozca verdades. Conozca la verdad, porque si comunique vida intelectual y por tanto ayude a formar virtudes intelectuales, de esto puede resultar una relación de maestro y discípulo, pero la acción de enseñar no se dirige a la relación discipular. No hay ninguna acción que tienda a la relación, ninguna. Vivimos en un mundo que la propaganda lo vive de las relaciones, de ser más, de triunfar, de más que el otro. Ansios, sicios, forcios. Bueno, aquí estamos siempre batiendo récords. Algún día alguien se va a romper los huesos por correr 3 segundos o 1/10 de segundo más en Barcelona, pues aguanta. De todos modos, ningún atleta ha batido un récord más que corriendo. Ha tenido que esforzarse en hacer la acción misma que otro mismo y hacerla con mayor velocidad. Es decir, que hay que hacer lo que se efectúa, es una acción, un andar veloz, no se hace simplemente la relación. Incluso quien quiere pues demostrar que bebe más que el otro sin embriagarse, lo que tiene que hacer es beber, que no es una relación, es una acción. No se causan las relaciones en sí mismas, no hay manera. Si un pintor tuviese que hacer un retrato y no quisiese con sus pinceles y su idea grabar sobre una tela una figura, tomando el modelo para que resulte de un modo u otro, figurativo, expresionista, una imagen del amor. Tiene que pintar. Quien quisiera la relación de semejanza con el modelo sin pintar en la tela, no iría bien esto. Hay que esculpir con un cincel, hay que pintar con los pinceles. Las relaciones resultan de acciones que causan cualidades, figuras, sustancias. La filiación viene de que se generan hijos. La relación maestro-discípulo de que se transmite vida intelectual. Y si no, no hay por qué. La relación no se causa. Entonces resulta lo siguiente. Si la relación fuese término de una acción y fuese en sí misma una perfección, entonces el padre tendría unas perfecciones que el hijo no tiene. Y el hijo tendría unas perfecciones que el padre no tiene. Y el Espíritu Santo tendría unas perfecciones que el hijo no tiene. Y el hijo tendría unas perfecciones que el padre no tiene. Y el Espíritu Santo tendría unas perfecciones que el hijo no tiene. Y la afirmación de la Trinidad sería discursa y contradictoria. Pero como que la relación como tal es relación A. Las criaturas tienen que ser inherentes si es relación real. Y el Dios, por ser relación real, tenemos que afirmar que se identifica con la esencia divina, simplísima y eterna. En realidad, las relaciones divinas solo nos obligan y solo nos autorizan a afirmar que en virtud de la oposición de la relación en términos aristotélicos, la relación es oposición, pero está en el principio de Florencia, decretos de los jacobitas. No entendieron los cuantos y los jacobitas en Florencia. Y ahora parece que no lo entienden. Los egipcios, los armenios, los etíopes, que estaban allí. Y si no siguieron unidos por razones políticas, no por razones dogmáticas. Porque esto es lo que pensaba Santiago de Alejandría. ¿Y cómo no iban a aceptar los coptos que pretenden ser los únicos fieles a Santiago de Alejandría? ¿Cómo no iban a aceptar los griegos cuando esto lo había dicho San Gregorio Nacianceno? Respecto a otra. Oposición relativa, real, porque en Dios, como se explica por el misterio de las divinas procesiones, hay una originación generante del Dios y Padre que genera eternamente, antes que todos los hijos, el Hijo de la misma sustancia divina. Una inspiración de donación mutua de amor, que por un único acto de amor, el Padre y el Espíritu Santo se dan en el ser personal del Espíritu Santo, que es Dios mismo. Simplísimamente uno con el Padre, el otro dado no es el mismo que el único inspirador, que son los dos inspirantes, dos inspirantes, un inspirador, en una unidad de procesión inspirativa. Uno inspira más que usando, uno se opone eternamente en oposición relativa, que no es privación, que no es alteridad esencial. La dificultad está en el concepto y la solución está en el concepto. La oposición relativa no implica carencia de perfección en un término. Nadie es menos humano o menos virtuoso o menos sabio que otro por ser su amigo, si acaso será más o menos por otras razones, por sus cualidades inherentes, pero por ser amigo, si decimos que dos hombres son amigos, solo sabemos que son dos sujetos distintos, que los hombres tienen que ser naturalezas individuales distintas, porque la relación tiene que estar inherente, que sea, diríamos, distinto numéricamente. Por ser dos hombres amigos, solo sabemos que son dos, pero no que uno es más que otro. Lo humano, si uno es padre de otro, sabemos que el padre ya estaba en el mundo cuando el hijo todavía no había nacido. Que si el padre no se hubiera casado, el hijo no hubiera nacido, no hubiera generado. Pero que es más perfectamente ser personal, o más virtuoso, más santo, lo sabemos. Todo dependerá de su subsistencia individual. Es el ser, el poder, la verdad, el bien, la justicia, la misericordia, el amor, la potencia creadora, son simplemente un solo es del Padre. La generación pasiva y la filiación solo es del Hijo. El ser dado, inspirado por amor, solo es del Espíritu Santo. Como el expirar activamente el Espíritu Santo solo es del Padre y el Hijo, como dos expirantes y un solo expirado. Dos personas mutuos y amantibus que en este amor se unifican no solo por su sustancia, sino por el amor, y se dan mutuamente en el abrazo eterno del Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo, y sabemos que el Divino tiene la misma perfección, la misma divinidad, la misma eternidad, el mismo amor, la misma justicia, la misma misericordia, la misma acción creativa, providencia. Que en las relaciones humanas, por la relación, no sabemos que nadie sea más que otro, por la relación. Pero es mayor que aquella, en la cantidad sabemos que es mayor. Esto sí, porque la relación es comparación según la cantidad. En Dios no hay mayor ni menor, por la misma naturaleza divina, omniperfecta, y por la misma naturaleza de las procesiones identificadas con las relaciones, por la misma concepción de una paternidad divina eterna, que, como decía San Agustín, para que Dios Padre sea perfectamente Dios y perfectamente Padre, el Hijo tiene que ser eternamente Dios omniperfecto. Si no, no sería Dios Padre. La paternidad divina no le va que el Hijo sea menos que el Padre. La donación por amor de Dios no le va que el Dios dado, diríamos, apoyo por mi cuenta en ese sentido, pero como se dice en Deus de Deo, pues también el Espíritu Santo es Dios del Padre y el Hijo. El Hijo es nacido, el Espíritu Santo es dado. No procede como nacido, sino como dado. Pues como se habla de Dios nacido, Dios generado, podemos decir Dios dado. El Dios cuya divinidad se identifica con el ser dado, el Espíritu Santo, no es menos que los dos que mutuamente amándose, como un solo dador, le dan eternamente el ser Dios. El amor divino no está caído y podemos dar un pequeño regalo diciendo que amamos a uno, pero no somos nuestra vida entera. Dios, el Padre y el Hijo, sin destruirse, dan al Espíritu Santo eternamente, se dan el amor eterno. La naturaleza de las divinas profesiones que la fe nos revela, el lenguaje de la Escritura, nos obliga a poner en Dios mayoridad de perfección, ni superioridad, ni anterioridad de tiempo, ni nada. Solo decir que el Padre es el Padre, el Hijo es Hijo, y el Espíritu Santo. Los términos que distinguen, y como veremos en la próxima sesión, constituyen las personas por su identidad como esencia, son términos relativos. Y los términos relativos, sin contradicción, se pueden afirmar como no componiéndose con la esencia divina, y en cambio oponiendo, de modo que el Padre, en cuanto Dios, es lo mismo que el Hijo. Y en cuanto Padre, es otra persona que el Hijo. El Hijo, en cuanto Dios, es el mismo Dios que el Padre. Y en cuanto Hijo, no es el Padre. Gracias por escucharme, que me ha alargado demasiado. Muchas gracias. Thank you.